De la comunidad Taipichín. Buen día, Capi, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Lo llamamos porque queríamos preguntarle qué información tiene sobre... Ha habido llamados acá en la radio de desmoronamientos y movimientos en el camino hacia Río Quilpo, piedras caídas ahí en la zona de la herradura, y supusimos que quizás usted podría contarnos si estuvieron averiguando algo de qué pasó en camino al Quilpo. Bueno, el día domingo... Pasó un camión, un semirremolque bastante grande y una camioneta con tráiler, y llevaba una pala de las chiquitas, una boca. Ajá. Entonces, bueno, la gente empezó a avisar y esas cosas, fuimos a ver y estaba trabado el camión ahí en lo que nosotros le llamamos la herradura, antes de llegar al Quilpo. Claro. Entonces, la gente no decía dónde iba y todo eso, porque bueno, todos estamos revolucionados con este tema de Cerro Blanco, Cerro Negro, y entonces creíamos que podía estar ir yendo a ese lugar. Ajá. Pero ¿la visita la hicieron ustedes o intervino personal de ambiente o alguien más? Sí, hubo... No, ambiente no estuvo, pero hubo una denuncia policial y bueno, y estuvieron comunicando desde la patrulla ambiental, que depende de la policía. Sí. Haciendo averiguaciones y esas cosas. Entonces... Bueno, ahí es como que dijeron que iban 5 kilómetros más hacia arriba, después del vado de la Fronda, 5 kilómetros más. Entonces, bueno, y después los informamos de que están en la zona de Puesto Viejo, en la entrada de Puesto Viejo. Yo no sé si han comprado el campo Puesto Viejo, esas cosas. Ajá. Pero bueno. Y si hacen movimiento de pala en esa zona, seguramente va a haber alguna intervención, porque esa zona es a donde comienza la cultura Ayampitín, de esa que está entre 2.000 a 13.000 años. Ajá. En aquella zona. Bien. Así que seguramente va... irán a venir la gente de patrimonio a ver eso, qué tipo de estudio están haciendo, porque bueno, dentro de la reserva sí se está pidiendo impactos culturales cuando va a haber movimiento de suelo y todo lo demás. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿se pusieron en comunicación con la gente de patrimonio? ¿Hubo algún pedido de excavación o de pesquisa ahí? No, en esa zona no hay nada todavía, pero estuvimos conversando con la gente de patrimonio y bueno y particularmente ellos van a venir el día 9. Ajá, el 9 de abril. El 9 de abril, porque bueno, va a venir la gente de patrimonio junto con gente de patrulla ambiental, que vamos a estar viendo un par de temas aquí dentro de la reserva. Este lugar, el campo de Puesto Viejo, donde llegó el camión con la pala, ¿está a qué cantidad de kilómetros de las minas, las pretendidas minas de Cerro Blanco y Cerro Negro? Y debe estar como 5 kilómetros más o menos. Ajá. Bien. Sí, más o menos entre 4 y 5 kilómetros más. En los títulos a la mañana, Capi, estuvimos dando la información de que llamamos a MA Ingeniería Sustentable para ver si querían dar una nota a Radio Garabato, y nos dijeron que no estaban listos para dar una nota, que todavía no está definido del todo el proyecto. ¿Ustedes pudieron averiguar algo más? Hace unos 10 días, cuando hablamos con usted, nos contó que la gente de Patrimonio les habían dicho que no había pedido alguno de explotación, de factibilidad de explotación minera ahí. ¿Pudieron saber algo más? Bueno, Yo integro el Consejo Indígena de la provincia de Córdoba, que depende del Ministerio de Justicia. Sí. En esto, el Consejo Indígena tiene que intervenir también por estas cosas. Entonces, bueno, no sabemos nada. Desde ahí no hubo ningún tipo de pedido, porque normalmente cuando se pide un impacto cultural tiene que entrar una nota pidiendo ese impacto cultural. Entonces, y diciendo cuál es la parte del territorio y todo eso, donde también acompañamos nosotros lo que se va a hacer en el lugar. Bien. Entonces, bueno. En principio no hay nada nuevo en cuanto a habilitaciones o pedido de factibilidad en esa zona. No hay ningún tipo de pedido, o sea, ahí tampoco a patrimonio directamente, no se ha pedido nada. Yo estuve hablando con Fernando Blanco estos temas, Alfonso Uribe, y me dicen que no hay pedido. Y la Secretaría de Minería me informó el día viernes, porque estuvimos haciendo unos pedidos a ver qué movimiento había, si habían ingresado algún tipo de pedido formal de explotación, y bueno, no hay tal permiso, pero como está dentro de la reserva, me parece que tiene mucho, tiene muchas contras que se haga, porque en realidad el Cerro Negro tiene dormidero de cóndor, el cerro está protegido por esa, digamos, a donde duermen o tienen, hacen asentaderos y cosas los cóndores. Sí. No se pueden tocar, no se puede modificar nada, así que, y también hay mucho vestigio arqueológico en unos aleros, morteros, unos miradores, y todavía falta, que es la parte que vamos a terminar el día 9, de recorrer todo lo que sería la parte norte y oeste, una parte del este, norte y oeste del Cerro Negro, que es lo que faltaría de recoger y georreferenciar cosas. Bien. Así que, bueno, y los impactos que había hecho, impactos culturales anteriores, allá en el 2014, eran todos mentirosos, porque hablaban de un arroyo que estaba a 800 metros, y bueno, y tenemos el arroyo a la base del cerro. Claro. Y eso baja directamente al río Quilpo, que nosotros decimos, bueno, vamos a tener el único río limpio que tenemos, lo vamos a contaminar con la minera, no puede ser. Entonces, bueno, por eso es que también uno se pone a trabajar en estas cosas, y bueno, me parece que hay que tomar las cosas en serio y hacer que se regule todo este tipo de cosas, y menos una minera. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de materiales van a mover, sobre todo en el Cerro Blanco. Bien. Y la gente de la municipalidad, que quieren empezar la explotación en el Cerro Blanco. Ajá. Y aparte, en las averiguaciones que uno hace, bueno, han hablado a mucha gente para ofreciéndole trabajo, que van a hacer una planta para separar los minerales, o sea que si hay un emprendimiento de esa envergadura, va a estar bastante complicado, porque se va a contaminar los ríos. Eso es lo que uno tiene en la mente, que justamente si queremos preservar y que el río se mantenga, ya le estamos diciendo no a la minería. Bien, Capi, le agradecemos mucho la comunicación. Queremos preguntarle si la gente de la Municipalidad de Ambiente está al tanto de todo lo que viene ocurriendo. No sé, yo no tengo contacto con la gente de Ambiente del municipio, o sea, solamente hablamos por algo puntual ya venimos de hace mucho hablando un tema muy puntual en el predio del basurero y todavía no lo tenemos resuelto del todo, pero como esto es mucho más allá de lo que tiene injerencia el municipio, entonces calculo que no van a trabajar en eso. Muchas gracias, Capi, le agradecemos su tiempo y seguimos en contacto. Bueno, como no, cuando usted guste, y apenas yo tenga alguna información más clara, lo vamos a difundir. Muy bien. Porque a mí me parece que es interesante. Bueno, muchas... Y si no, después del 9, ¿qué es lo que dice? ¿Qué resolución toma? Patrimonio, que va a venir, claro. Patrimonio bien. Y patria ambiental. Bien. Así que, bueno, ahí vamos a tener más información, digamos, más nueva. Más precisa y más actualizada. Precisa, bueno. Sí. Muchas gracias, Bueno, gracias a usted, hasta luego. Que tenga buen día. Escuchábamos a Juan Carlos Capitulian, referente de la comunidad Taipichín, que estuvo durante el fin de semana haciendo algunas averiguaciones sobre los movimientos que hubo en el camino al Quilpo, más en concreto un camión con una pala que llegó al campo de Puesto Viejo, y bueno, ahí está por venir patrimonio y por intervenir la policía ambiental para averiguar qué es lo que pasa.